¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos con la ayuda de mi nieta María Fernanda. Bueno, no sé si estén enterados que ayer llegaron a la Ciudad de México dos secretarios de Estado del gobierno norteamericano. Uno es Rex Tillerson, que durante más de 10 años fue el director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation, tal vez la empresa energética petrolera más importante del mundo, y ahora pues ejerce como secretario de Estado. Con desde luego que su posición la va a seguir utilizando evidentemente para seguir haciendo negocios y cumplir con la tarea que le ha encomendado, tarea diplomática en este caso, el presidente Trump. El otro es el general John Kelly, perteneciente a los Marines. Él ha estado al frente del Comando Sur, ha estado al frente de diversos grupos de marinos que han participado en invasiones a otros países. Es un general que tiene mucha influencia sobre el ejército norteamericano. Aquí lo importante es saber qué vinieron a hacer a México, qué vinieron a tratar. Y entre paréntesis, ayer se reunieron con el secretario de la Defensa Nacional de México y con el secretario de Marina y con Luis Videgaray, el de Relaciones Exteriores. Pero fíjese hasta dónde llega el sometimiento de los militares. Estos visitantes norteamericanos, estos funcionarios, por muy elevado que sea el rango que ocupan, debieron de haber ido a la sede, tanto de la Marina o de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, a reunirse ahí, pero no, hicieron que los el titular de Marina, de la Armada de México y de la Defensa Nacional acudieran a la residencia diplomática de los Estados Unidos. ¿Qué trataron? ¿Quién sabe? ¿Qué le vinieron a imponer a México? Tampoco lo sabemos. Solo a través del tiempo nos iremos dando cuenta de qué fue lo que trataron, en perjuicio siempre de nuestro país, créanmelo. Siempre es a presionarlos para que sigan combatiendo el crimen organizado, para que sigan ejecutando las fuerzas federales mexicanas, asesinando, acribillando a presuntos delincuentes, como lo que aconteció recientemente en Nayarit, una salvajada. Yo estoy de acuerdo que los detengan, que si hay enfrentamientos, bueno, tienen derecho a defenderse, pero utilizar un helicóptero artillado para bombardearlos casi, para agredirlos, pues esto no es así. ¿Y por qué lo hicieron? Pues para satisfacer las exigencias del señor Trump. Días antes había dicho que si el ejército mexicano tenía miedo de combatir a los delincuentes, a la delincuencia organizada, él podría mandar a sus tropas. Y claro, la reacción sumisa de Peña Nieto fue eso: maten a quien sea, vamos a demostrar que nosotros no le tenemos miedo a nadie, ni a los delincuentes, aunque estén coludidos con ellos, mátenlos. Pero hoy van a celebrar otra reunión estos dos funcionarios, tanto John Kelly como este señor Tillerson. La van a llevar a cabo con Luis Videgaray y el secretario de Economía. Lo mismo, no sabemos ni qué vayan a tratar. Evidentemente se va a hablar ahí de le van a imponer a México que siga deteniendo las corrientes migratorias que vienen de Centroamérica, que cruzan o cruzaban por la frontera sur de nuestro país rumbo a los Estados Unidos. Es decir, le seguimos haciendo el trabajo sucio al gobierno norteamericano. Tenemos que destinar recursos, y digo tenemos porque son recursos del pueblo de México los que se utilizan. Se seguirán cometiendo violaciones a los derechos humanos de estas personas. Otro tema que seguramente van a tratar, pues agilizar, activar la devolución de migrantes mexicanos en Estados Unidos que están en forma irregular a nuestro país, que por cierto ha desatado Trump allá una cacería salvaje, inhumana. Y pues quién sabe cuántas cosas obscuras vayan a tratar. Lo cierto es que Peña Nieto sigue muy callado, muy cuidadoso. Yo vuelvo a insistir, una cosa es la prudencia, la habilidad para manejar las cosas, la cierta tolerancia, una gran prudencia e inteligencia. Pero aquí ya yo ya veo a un Peña Nieto que raya en la cobardía, en el miedo, en el terror, lo tienen espantado, lo tienen asustado. Y ya lo que es muy importante destacar, ¿por qué cuando hace no muchos días Luis Videgaray y el señor Guajardo, secretario de Economía, fueron a Estados Unidos, no los recibió el presidente Trump? ¿Los atendió o los atendieron otros funcionarios de niveles más bajos en los Estados Unidos? Ah, pero ahora que este señor John Kelly y el otro señor Tillerson vienen, los va a recibir Peña Nieto, y ya me imagino van a llenar los medios de comunicación mexicanos de boletines de prensa diciendo que fue un diálogo respetuoso y constructivo, aunque hayan venido a darles órdenes de lo que se debe de hacer, cómo debe de actuar el ejército. Estoy seguro que habrá más presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas, desde luego encubiertas, de los Estados Unidos en México, que las que ya hay aquí, que las que permitió, sobre todo, Felipe Calderón. Nuestra posición es débil, es endeble. Es cierto que somos un país que no tenemos la fuerza ni el poder de Estados Unidos, pero Peña Nieto no puede seguir hablando de dignidad, menos de defender a nuestros connacionales a costa de todo. No los está defendiendo. Ayer Videgaray hizo declaraciones en el sentido de que si Trump continúa con esta cacería que está desatando allá en los Estados Unidos, se va a acudir a organismos internacionales para protestar, concretamente a la ONU, para protestar que se respetan los derechos humanos. Eso desde cuando se los dijo López Obrador, que es lo que debería hacer el gobierno de México, acudir a las instancias internacionales. Pero ya hasta que les llega el agua al cuello, o como dicen, la lumbre a los aparejos, es cuando reaccionan tardíamente, tímidamente. Ojalá el gobierno de México, por conducto del presidente de la República, que tendrá una reunión este día con estos funcionarios norteamericanos, asuma una posición. No se trata de pelearse, de agredirlos, de ofenderlos, sino de dignidad, de exigir respeto a la soberanía de nuestro país y respeto a nuestros connacionales, y no renegociar un tratado de libre comercio, no aceptarlo, que se haga a modo y como lo quiera el gobierno norteamericano. Que quede claro, los mexicanos no estamos en contra del pueblo de Estados Unidos, repudiamos y censuramos a un gobierno que encabeza un sujeto que parece troglodita, que parece desquiciado, como el señor Donald Trump. Yo no sé en qué pensaron los norteamericanos cuando le dieron el voto, un voto desesperado a Trump, como repudio a la clase tradicional política de los Estados Unidos, como los Bush, esos grupos que ya los tenían hartos, los Clinton también. Pero en México, ¿quién sabe qué pueda suceder para de aquí al 2018? Yo insisto, la gente debe de despertar y ver por quién va a depositar su voto. Y repito, hay que estar al pendiente y sobre todo interpretar, leer entre líneas, indagar qué vinieron a hacer estos dos personajes norteamericanos, a darle órdenes a Peña Nieto, a seguirlo intimidando, a seguirlo amenazando, acorralando, para seguirlo debilitando más de lo que ya está, a sabiendas de que Peña Nieto, el único apoyo que tiene real en México son las Fuerzas Armadas, porque el pueblo, la mayoría, lo repudiamos. Estamos en contra de sus políticas entreguistas, en contra de la rapiña que él ha encabezado, en contra del saqueo, de la impunidad, de la protección a muchos gobernantes que han surgido del PRI. Ahí está el caso Duarte, ahí está el caso de Fidel Herrera Beltrán, está el caso de los Moreira y otros más expristas que han sido gobernantes y que se han echado a la bolsa todo el dinero. El país está endeudado por culpa de ellos y de los funcionarios del gobierno de la República que han saqueado al país. Este asunto del Tratado de Libre Comercio, yo insisto, fue una traición brutal del señor Carlos Salinas de Gortari, porque en ese tratado debió de haber incluido no solo el tránsito recíproco de mercancías, sino también el de las corrientes migratorias, desde luego cumpliendo con ciertos requisitos, pero no le interesó defender a la población. Los gobernantes en nuestro país ejercen el poder al servicio de los poderosos de aquí y de los del otro lado, no al servicio del pueblo. Pero cuando se sienten asustados y acorralados, quieren convocar a la unidad. ¿A qué unidad quieren convocar? ¿Quién se va a unir a un grupo de rapaces, de saqueadores, de una clase política que vive navegando permanentemente en la rapiña y en los negocios que hacen desde el poder? Quiero dar lectura algunos mensajes que he recibido. La señorita Leticia Jiménez dice: licenciado Adolfo Terán, ¿usted qué opina de un señor llamado Gilberto Lozano? Me gustaría saber su opinión. Señorita Leticia, no conozco quién es Gilberto Lozano. ¿Tú sabes quién es Gilberto Lozano? Si usted me aclara quién es y es un personaje al que yo pueda identificar, con mucho gusto podría dar una opinión, pero no sé quién sea. Luego el señor Joachim Martín Loza dice: usted, o sea, se refiere, no se haga pendejo. ¿Cómo quiere que se le ponga al brinco a Estados Unidos, o sea, se refiere al presidente de México? Conoce las dimensiones del ejército de Estados Unidos y el nuestro, un país débil, en un tratado con un gobierno fuerte. Las condiciones son impuestas por el más fuerte. Trump está loco, él no le queda nada, es por culpa de todos los diputados y senadores desde mucho tiempo. ¿Qué haría Lázaro Cárdenas de Herrera en esta situación? Nada. Si a usted en la carretera lo atoran delincuentes armados, le van a hacer lo que ellos quieran y usted no podría hacer nada. Lo que tiene que hacer es diversificar su comercio con todo el mundo, se refiere a México. ¿Usted cree que la ONU por México en caso de invasión no sea ignorante? ¿Qué hizo la ONU en la guerra de las Malvinas, Argentina, Gran Bretaña? Nada. Las Malvinas son de Argentina y no recibieron apoyo de la ONU y la Organización de Estados Americanos. Aclaro, yo no soy perista ni voté por Peña Nieto, pero considero que López Obrador nos llevaría a una guerra que no tenemos oportunidad de ganar. No existe comparación en nuestros ejércitos para que se dialogue de tú a tú. Lo que él tiene que aplicar es la diplomacia, buscar no caer en provocaciones para que Estados Unidos no nos invada. Me extraña, le dice a López Obrador, que a esa edad haga esas declaraciones. Yo lo que creo que el señor Joachim Martín Loza confunde. No se trata de que el presidente de México asuma posturas de ofensa, de agresión o de declararle la guerra a los Estados Unidos. Eso sería un acto suicida y una de las grandes estupideces que cometió un presidente. Pero es el deber de un presidente defender, haciendo a un lado la demagogia, la dignidad, la soberanía de un país y la investidura de un presidente de la República, que por pequeño que sea debe darse a respetar. Pero pues al presidente de México lo tienen acorralado, a los funcionarios del gobierno de México saben perfectamente todas sus triquiñuelas, todos los negocios que han hecho, todo el dinero que han sacado del país, cómo han desfondado al erario. Pues entonces no pueden hacer nada. No es que porque, como si me dice usted, que si a mí me atoraron delincuentes armados, pues no le veo una comparación, una analogía muy acertada con Joachim Martín Lozano. En algunas cosas tiene usted mucha razón, somos una nación débil frente a los norteamericanos, pero por débil que sea una persona o un país, debe de defender con dignidad los derechos humanos. Y dentro de estos está el derecho de los migrantes. No los pueden echar de un territorio así nomás como así. ¿Y qué sucedería si el gobierno norteamericano quiere devolver también a México, no solo a nuestros connacionales, sino a gente que ha emigrado de otros países? El problemón que aquí tendríamos. Que por cierto, yo no sé cómo le van a hacer cuando dijo Peña Nieto en un acuerdo que los que hayan estudiado en Estados Unidos durante muchos años, durante la primaria, la secundaria o niveles superiores, aquí les van a revalidar sus estudios. Yo no veo cómo lo van a hacer. Por ejemplo, un chamaco que haya estudiado allá lo que equivale aquí a nivel primaria, pues la historia de Estados Unidos no es la historia de México, son condiciones diferentes. Qué bueno que se les dio oportunidad, que haya apoyo a nuestros paisanos, pero que razonen el gobierno cómo va a estructurar todo eso, porque a veces lo que uno ve son medidas demagógicas. Y yo no digo que les impida el que regresen a su territorio, no, esta es la patria que nos vio nacer, la patria que les negó la oportunidad de tener trabajo. Luego dice el señor Salomón Hernández, lo que pasa es que Trump los chantajea porque sabe todo de la corrupción de Enrique Peña Nieto y todo su realea de gobernícola, entonces es cierto. Ruth Angélica Meneses Sánchez, yo opino que es lo que no es que le tenga miedo, lo que pasa es que ya le habló bonito, ya la pone signo de pesos y todos los que están cerca se benefician porque los que tienen el poder de quitarlo no lo hacen porque no les conviene, también con signo de interrogación, de pesos, pues claro que sí, pues, el Congreso de la Unión tendría facultades para llevar a cabo algún procedimiento y pedirle a Peña Nieto que deje el cargo, porque ha sido un inútil, ha sido un corrupto, un incapaz. Bueno, la señorita Leonor Pérez dice, tristemente Estados Unidos siempre ha utilizado a nuestros gobernantes. Hugo T. dice, Enrique Peña Nieto sí está aterrorizado, porque el reclamo cada día es más grande, más fuerte y con más coraje por toda la corrupción tan grande que hace que el país esté caminando por hacia una crisis que no vamos a poder salir de ella. Bueno, pues esto es cierto. México no solo está estancado, está en reversa. A eso lo ha llevado la clase política mexicana. En este sexenio, encabezada por Peña Nieto. Desde luego, esto no data de ahora. Data desde hace ya algunos años. Pero, pues están entrelazados los intereses de unos con otros. Por ejemplo, aunque aquí nadie me lo pregunta, ¿cómo es posible que el candidato al gobierno del Estado de México sea el señor Del Mazo, primo de Peña Nieto? Si usted revisa la historia, ¿cuántos gobernantes del Estado de México son de la familia de Peña Nieto? Los Del Mazo, los Vélez, Montiel. Esto es absurdo, es como una monarquía, pero en fin, el pueblo de México, ignorante como siempre, le sigue dando el voto, y gente como Josefina Vázquez Mota se presta a participar como candidata del PAN para dividir los votos y restarle fuerza a Morena allá en el Estado de México. Al que voy a ganar más dinero perdiendo que ganando una elección. La prueba está que reconoció el triunfo de Peña Nieto, le levantó la mano, lo saludó, y la respuesta de Peña Nieto fue darle 1,000,000,000 de pesos para una estructura supuestamente destinada para la ayuda y apoyo a migrantes, que por cierto la señora Josefina Vázquez Mota no ha rendido cuentas. Ya me imagino que en un momento dado va a reconocer que Del Mazo es el triunfador en las elecciones del Estado de México. Aquí vienen más mensajes. Dice Oswaldo Monsiváis, hace 6 días, dice que a Peña Nieto lo tratan como un vil bufón, como lo que es. Dice David González, Adolfo Suárez Terán, me gusta para un cargo importante en mi México lindo, muchas gracias. Manuel Aguilera Franco dice, el Tratado de Libre Comercio está en contra de nuestra mano de obra y de nuestros productos. Por eso mirará usted que en los almacenes, están llenos los estantes de productos asiáticos y europeos. Un gran fraude contra nosotros, orquestado hace 19 años por el hijo del diablo, Salinas de Gortari. Y luego dice Luis Alfonso Ochoa Chávez, ¿no estaríamos exagerando? ¿De verdad Peña es tan malo? AMLO resolverá todos nuestros problemas sociales, económicos, internacionales, etcétera. Tal vez en 2019 estaremos llamando, regresa Peña, perdónanos. No, yo no tendría que pedir ningún perdón a Peña Nieto. Yo le seguiría reclamando la forma en que ha hundido al país. Luego el señor Raúl Olivares dice, se refiere a mí, es que son videos muy chafas y que por eso no se miran. Son videos desinformantes y tendenciosos los de este canal de Tercera. Pues si usted los califica como videos chafas, pues esa es su opinión, yo la respeto, que son videos desinformantes, pues yo no trato de desinformar, ni de manipular, ni menos desorientar o confundir a quienes nos ven, y menos tendenciosos. Yo digo lo que aprecio, lo que veo y lo que la gente puede constatar. Juan Moreno dice, pero se refiere a otro tema, aquí dice, déjame contestar yo esa pregunta. No es que se oponga a la iglesia el uso del condón, aprobar su uso es fomentar el libertinaje, ¿se entiende? Los niños fuera del matrimonio son infelices, se vuelven drogadictos y criminales o prostitutas la mayoría, ¿se entiende? Pinche macetón, quién sabe a quién se lo dirige, pues quién sabe a quién le digan el macetón. Y lo que dice, pues no todo es correcto, hay muchos jóvenes que han nacido fuera de matrimonio o de matrimonios separados y son jóvenes exitosos porque la madre ha sabido guiarlos, ha sabido orientarlos y han sabido conducirlos por el camino del triunfo y del éxito. No se crea que todos los que nacen fuera del matrimonio son infelices. Puede ser que en un principio, cuando niños puedan sufrir algunas consecuencias, algún tipo de discriminación en su escuela, por las preguntas que se hacen, y mi papá, quién es, en dónde está, por qué no lo conozco, por qué si lo conozco no nos visita, pero conforme van creciendo y les tocan buenos profesores y una buena familia, van entendiendo, comprendiendo y toman el camino correcto. Un señor que dice, Juan Moreno, dice, oiga padre Pistolas, ¿por qué siempre le deja la silla más chica a Adolfo? Y luego Juan Moreno también dice, ¿no es usted pariente de Cantinflas? No sé si se refiere al señor, al padre Pistolas, o a un servidor, no, que yo no soy pariente de Cantinflas, es un personaje de la historia de la comicidad en México, que algunas de sus películas me gustaron mucho, las primeras, pues es todo lo que tengo. Les agradezco mucho, como siempre, sus mensajes, no importa que sean de crítica a mi persona o a lo que digo, y de todos modos, aquellos que les dicen, que me dicen que mi canal es chafa, que es de tercera, de todos modos les agradezco que se tomen la molestia de enviarme sus mensajes, y gracias a mi nieta.